Y estamos acá para un evento que ojalá no tuviéramos que hacer nunca, que por una desgracia de dos familias, y vamos a realizar un festival solidario, con la ayuda de mucha gente. Está también la Peña La Teresita, que va a trabajar en este evento, junto con Los Servidores, que es un grupo de chicos que se dedican a ayudar a la gente que necesita. Así que este viernes 15 esperamos a mucha gente, hay muchísima gente que está ayudando, y bueno, ese es el tema de poder tratar de darle una mano a esta gente que está pasando por un momento realmente muy malo. A partir de las 20 horas 20:30 en la Sociedad de Fomento San José, que es en Rawson y Ameguino, pueden venir, hay entradas que se están vendiendo, anticipada, porque hay gente que está pidiendo, un negocio, la Yunta, en Flores del Carmen también, y bueno, integrantes de la Teresita y la Sociedad de Fomento San José también están vendiendo. Así que bueno, todos los preparativos, con un montón de artistas que se han prestado a colaborar, prácticamente no se ha tenido que llamar a nadie, todos se han ofrecido en forma voluntaria cuando se enteraron del caso este, así que tenemos un montón de gente para ayudar el evento, en la parte artística realmente que va a ser muy importante, importante y variado, más que nada. Bueno, algunos de los artistas que ya tenemos confirmados son, por ejemplo, la agrupación Cenizas, tenemos gente de agrupación Bahía, La Rocola, que estuvieron también colaborando con los Corsos en su momento, Natalia, otra de las bandas que también estuvo en los Corsos. El lunes realizamos la reunión y se acercó Sergio, que es un muchacho de Capital, que se había enterado también de la movida y dijo que quería colaborar. Tenemos Punto y Coma, que es una banda de rock de Lobos, que también nos llamó la atención, porque no habíamos tenido todavía acá ese tipo de música. Tenemos Ballet, Imagen de mi Pueblo, que también va a estar participando en el evento. Así que tenemos bastante, por suerte hay una gran variedad musical, eso es lo que queríamos aclarar, porque algunos nos preguntaban si era una peña o no, sino más que nada es un festival, vamos a tener distintos géneros musicales. La idea es que, bueno, que todo se pueda mostrar, todo el que quiera colaborar puede venir. Van a estar 15, 20 minutos, calculamos todo sobre el escenario porque es una gran cantidad. En este momento creo que estábamos en 17, 18 artistas los que van a estar viniendo. Obviamente se pueden seguir sumando hasta el viernes, los vamos a estar anotando, aquel que quiera venir, ya sea músico, artista que quiera participar o alguien que quiera venir a colaborar o a donar, por supuesto que también lo vamos a aceptar en todos los lugares que se mencionó recién, sino en la Sociedad de Fomento, por lo pronto por nuestra parte vamos a estar recibiendo. De la Peña de la Teresita empezaron enseguida a tratar de hacer una movida, porque son gente muy conocida de todos. En ese mismo momento estábamos nosotros también tratando de hacer algo al respecto. Entonces cuando nos enteramos, bueno, tratamos de aunar esfuerzos para hacer todo en conjunto, inclusive los chicos de Servidores, también es un grupo de 20, 25 chicos que se dedican a hacer eso, se acercaron inmediatamente, entonces estamos haciendo todo en una semana, realmente con mucho sacrificio, pero la respuesta de la gente realmente para donar cosas para esto, porque va a haber servicio de cantina, ¿me entendés? Entonces todas las donaciones que se han recibido, todo para poder vender y darle todo el dinero recaudado en el mismo momento a la familia que realmente va a necesitar mucho más, pero bueno, es un granito de arena que está haciendo la gente de Cañuelas cuando alguien queda en desgracia, que esperemos que no suceda nunca más esas cosas, ¿no?